Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves al mediodía toman la palabra los oyentes de esta casa, que son los que plantean los temas, proponen además también distintas demandas y además pues recogen interrogantes y peticiones en torno a la situación actual del municipio. Son los oyentes los que, la recta final del espacio Cosa de Todo van a tener un mayor protagonismo, porque mientras van llegando todas esas peticiones que puedan llegar por parte de los mismos, vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, a quien corresponde turno de intervención, en este caso al Grupo Municipal Popular. Ya se encuentra con nosotros su portavoz, Manuel Toro, a quien vamos a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los weekend. Bueno, pues doblete esta semana, ¿no? El calendario ha sido así a la hora de establecer los turnos. Dos veces la semana, entonces nos vamos a poner muy pesado. Exactamente, y bueno, sobre todo con respecto a los temas, ¿no?, que vamos a abordar. Algunos de ellos, de manera más breve, fueron repasados el pasado martes y, hoy vamos a insistir de manera un poco más pormenorizada en estas cuestiones. Y entre ellas, pues vamos a hablar de los planteamientos que se van a, los planteamientos por los que se va a pronunciar el Grupo Municipal Popular de cara al próximo pleno. Que se vaya a desarrollar en nuestra localidad el último martes de mayo. Un pleno, Manolo, que desde el Grupo Municipal Popular ha solicitado que sea de manera presencial ya a alcaldía, ¿no?, debido a la situación que tenemos. Sí, exactamente, entendiendo, ¿no?, que los datos vayan de manera positiva, como estamos viendo en estos días, ¿no?, que seguimos, ahora mismo, ayer no hubo nadie, con las altas se siguen. La verdad es que la tasa ha disminuido de manera totalmente positiva. Lógicamente hay que seguir pidiendo prudencia, ¿no?, para seguir haciéndolo de manera positiva. Y la verdad es que con esta reunión que tuvimos ayer los portavoces con la alcaldesa, pues le planteé que en base a esos datos, porque lógicamente si había posibilidad que el pleno pues presencial, entendemos que estamos a la espera de la que la ciudad alcaldesa nos compete. Creo que es positivo de hacerlo, ya no es tan directo, ¿no?, hacerlo por videoconferencia como lo hemos estado haciendo, y entendiendo a esos datos, pues dado que el recinto aquel también del pleno es amplio, pues planteábamos lógicamente que si podía ser de manera presencial. Los técnicos tendrán que estudiarlo y esperamos que así sea, ¿no?, que sea más el debate más directo y más cercano. Bueno, pues una cuestión esta que se pide. Claro, si bien es cierto también que una cosa es la presencialidad del desarrollo de la sesión plenaria y otra cosa es que pueda estar o no abierto al público, ¿no?, que sería cuando pues recuperaríamos toda la normalidad al respecto, ¿no? Sí, no, en este caso, dentro de la conversación que mantuvimos, pues se planteaba solamente la presencia de los concejales allí presentes, porque todavía hasta que no estemos en una cifra inferior a 50, que es lo que es, pues no puede haber en este caso público. Claro, pero sí que se está o se va a estudiar, ¿no?, esa posibilidad. Para que se puedan recuperar los plenos presenciales con los integrantes de la corporación municipal y de los trabajadores, ¿no?, que también dan soporte al desarrollo de esas sesiones plenarias. Bueno, es una posibilidad, como decíamos, que se plantea por parte del Grupo Municipal Popular, y dentro de ese pleno se van a recoger diferentes propuestas. Por ejemplo, las que van a llegar desde el Grupo Municipal Popular van a estar centradas en distintas peticiones vecinales que habéis ido recogiendo durante estas últimas semanas. Cuéntanos. Sí, en este caso presencial y como también entendiendo en estos últimos plenos, ¿no?, pues en el tema de robos y preguntas, pues teníamos también una lista también importante, ¿no?, de quejas, de sugerencias que nos, lógicamente, agradecemos a los ciudadanos y que nos las trasladan y que, lógicamente, queremos trasladar allí en este pleno, si es de manera presencial, ¿no?, y pues desde zonas, desde el barrio de Antonio Vega, la calle Sol con Socavones, la barrio de Antonio, barrio de la de distintas calles, ¿no?, que nos están pidiendo mejoras en tanto en iluminación, muchas son en iluminación, y otra que hay pues mal estado de las vías, ¿no? Como digo, son en diferentes zonas de Ubrique, para no dejar ninguna, para no, por si no digo todas, son en el centro de Ubrique, como digo, la zona parte alta, son muchas las sugerencias que los ciudadanos nos están transmitiendo y que lógicamente queremos trasladar al ayuntamiento a ver todo lo posible que se puede hacer por mejorar pues todas estas quejas y sugerencias que, como digo, agradecemos que los ciudadanos nos trasladan continuamente. Son algunas. ¿Cómo se va a elevar todas estas peticiones? No sé si a través de moción o en concreto. Sí, no, estas cuestiones las estamos haciendo porque quede por escrito también. Entendemos que hay algunas que ya habíamos hecho referencia con anterioridad. Y entonces también para hacerle un seguimiento más detallado, pues independientemente que lo hagamos de manera pública, pues entregar también un escrito para llevar también un detalle de qué fecha se ha entregado, qué se ha hecho, es decir, para que las cosas vayan claras y todo vaya ordenado. Entonces, independientemente que lo hagamos cualquiera de los concejales del Grupo Popular, pues lógicamente también hacerlo por escrito para que quede constancia. Entonces, transmitir esas quejas, transmitir esas sugerencias que nos hacen los ciudadanos, que para eso estamos, ¿no? Para trasladar, pues lógicamente, aquellos que los ciudadanos de Ubrique quieren que se siga mejorando, que quieren que se siga esos pequeños detalles, ¿no? Porque la gente al final, y entiendo, ¿no?, que muchas veces los ciudadanos sean por videoconferencia o sea presencial, no hay muchos ciudadanos que escuchen los plenos, pero a los ubriqueños lo que les importa es que su calle esté bien, su acera esté bien, que haya aparcamiento, que haya iluminación, y son esas cosas. Los ciudadanos al final quieren pocas, no piden grandes cosas, sino que se les solucionen los problemas del día a día. Entonces, pues nosotros agradecemos, ¿no?, a muchos ciudadanos que nos transmiten sus problemas, no solamente en estos aspectos, sino muchos más, y pues lógicamente, pues como estamos en la posición, pues tendríamos que trasladar la responsabilidad a aquellos ubriqueños que nos lo comentan para que nosotros a la vez también lo digamos. Pues es una de las cuestiones que se van a tratar, ¿no?, en esa sesión plenaria del mes de mayo. También en esa sesión plenaria, en principio, se trataría, a modo de moción, porque ayer se daba registro de entrada en el ayuntamiento, la moción del Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de la Nación a que pague a las corporaciones locales el IVA del año 2017, una aportación económica que se está solicitando, bueno, pues prácticamente por parte de las distintas, por parte de esta formación, ¿no?, las distintas corporaciones locales. Es una moción que se está elevando a los distintos plenos, ¿no? Sí, hay dos mociones, ¿no? En este caso, una ya la presentamos el 12 de mayo, que fue ayer, por registro, la presentada, y otra que estamos debatiendo también los concejales, ¿no?, para presentarla también, no sé si por urgencia, que también ahora detallaré, que va un poco relacionada con el tema de que el Gobierno de la Nación, si vende el tema de 240.000 millones famosos del gobierno de Europa, pero eso, Europa da dinero a cambio de. Entonces, vamos a empezar por esta que hemos presentado, que lo que le estamos pidiendo al gobierno de la nación son 750 millones de euros que adeuda a entidades locales en contexto de entrega del IVA del año 2007. Explico este tema. Sí. Las comunidades autónomas, pues todas las comunidades autónomas, creo que trimestralmente o semestralmente, el gobierno devuelve el dinero que esta comunidad autónoma ha pagado de manera, por la competencia de impuestos a niveles nacionales, pero que después el gobierno le tiene que devolver esos IVA a las comunidades autónomas. A la Junta de Andalucía, entiendo que, según los datos que nos han trasladado los compañeros de la Junta, pues son casi 350 millones de euros que el gobierno de la nación tiene que devolver a la comunidad autónoma andaluza, que lógicamente esos 350 millones se reparten en la comunidad autónoma de Andalucía y los diferentes municipios. Por ahí, una parte. Pero otra parte también es que de esos ingresos del Estado, pues lógicamente nos compete a todos los ayuntamientos, a todas las entidades locales, ayuntamientos a otra parte. Porque nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, recibe los impuestos del Estado, el PIE que se llama, todos los años en torno a 3 millones de euros aproximadamente. Y eso es el cómputo por ciudadanos y población. Entonces, entendemos que el gobierno de la nación pues no debería de pagar más dinero al Ayuntamiento de Ubrique, y lógicamente si es un ingreso que entra del Estado, pues va en beneficio de ese presupuesto del Ayuntamiento, que habrá más ingresos para hacer más cosas en el pueblo de Ubrique. Entonces, igual que pedimos a la Junta de Andalucía, también hay otras obligaciones que del Estado. Para eso somos también, pagamos nuestros impuestos de manera del IRPF, otros impuestos que del Estado, que se nos tiene que devolver. Pero claro, también en esta moción va detallada que lógicamente, pues bueno, también se le pide al gobierno de la nación, en este caso, una asignación para el ayuntamiento de 3.000 millones de euros, que eso sería para el fondo para la reconstrucción local, y 1.000 millones que serían para el déficit de transporte público local de todos los ayuntamientos. Entendemos que los ayuntamientos, pues, de esos fondos europeos deberían de tener un reparto donde se le diera la voz a los ayuntamientos, y que lógicamente pues eso repercutiría en muchas más inversiones de la población. Si lógicamente tenemos más dinero de las distintas administraciones, sea de Junta de Andalucía o sea del Gobierno de la Nación, pues lógicamente esas esas inversiones en mejora de iluminación de Ubrique, en mejora de aparcamiento, en mejora de carretera, en mejora de calle, pues lógicamente si hay mucho más ingresos, lógicamente va a repercutir en las mejoras de la infraestructura del pueblo de Ubrique. Esa es la moción, más o menos detallada, y esos son los conceptos que vamos a plantear, lógicamente, en este pleno, que entendemos que, como estamos pidiendo para el pueblo de Ubrique, pues entiendo que todos los partidos políticos estén por la labor de apoyar esta moción, que entendemos que va mirando siempre, lógicamente, porque haya más ingresos, en este caso del Estado, que van a repercutir, lógicamente, en más ingresos en el pueblo de Ubrique. Pues se reclama, en el caso de las corporaciones locales, como tú decías, ¿no? Reclamación que se elevan, que se lleva a cabo también y que se suma, bueno, pues a esta propuesta que ha presentado el Partido Popular en las diferentes corporaciones, porque como decíamos, esta es una moción que llega consensuada a través de la Federación de Municipios y Provincias, ¿no? Entonces, pues es común y se presenta prácticamente en todas las corporaciones locales, ¿no? Sí, entiendo que no es una cuestión de color ni político, entiendo que es una responsabilidad de que si no lo pedimos, pues lógicamente no sé al final lo que hará el gobierno de la nación, pero lógicamente tiene que solicitar que si va a haber un reparto para todos los ayuntamientos, que lógicamente también lo haya para el pueblo de Ubrique. Se reclama ese reembolso de 753 millones de euros correspondientes a la liquidación de IVA de un mes del año 2017. Eso, como decíamos, es una de las mociones que se van a plantear. Ayer se le daba registro de entrada, ¿verdad? Y luego, por otro lado, pues también desde el Grupo Municipal Popular se está planteando presentar por razones de urgencias otra moción, ¿no? Sí, también es una información que nos han mandado también el compañero de la provincia también a nivel andaluz. Y entonces afecta lógicamente a la población. Se trata lógicamente que vamos, el gobierno de la nación, como ha dicho anteriormente, ese reparto de los 140.000 millones de euros no van a venir, no caen del cielo. De esos 140.000 millones, pues no sé si la gente entendida a nivel nacional hace referencia que es que lo que vienen 70.000 millones a préstamos y otra serie de dinero que van para de alguna forma que la economía española vaya cambiando a mejor y que esa cifra de paro, tanto a nivel nacional, a nivel andaluz y local, pues vaya sin duda mejor. Pero claro, esos 140 mil millones de euros no solamente el dinero, dan una serie de directrices a Europa, y entre las cuales, pues dentro de esas directrices, como será la subida del diésel, será la subida posiblemente de IVA, será, es decir, decían en el gobierno de la nación que iban más directo para la gente que tenía más dinero, pero la propuesta que ha entregado el gobierno de la nación a Europa es que de alguna manera pues va a determinar que afecta sin duda a los que menos tienen. Y para ello, un ejemplo, nuestra propuesta de esta segunda moción sería de que el gobierno de España, en esa propuesta que ha enviado a Europa, pues, pretende eliminar la modalidad de tributación en el IRPF. Y entonces eso va a afectar de manera a los que menos tienen, ¿no? Tengo aquí diferentes ejemplos. En este caso, pues por ejemplo, una persona, una familia que en la declaración de la renta, espera un momento, tengo aquí varias documentación. Sí. Por ejemplo, hay diferentes casos que quiero poner. Un ejemplo de un matrimonio, por ejemplo, jubilado, que vive con una pensión de 18.000 euros al año, entre los dos, una pensión de más o menos 1.285 euros brutos al mes. Al eliminar la reducción por tributación conjunta, le supone una subida de impuestos de 1.034 euros al año, por lo que lo mismo se reduce su pensión en 86 euros al mes. Hay pensiones que, lógicamente, cuando, como esta que tengo referencia, que sin duda va a pasar de hacer al eliminar esa declaración conjunta en tu declaración habitual que habrá hecho en este año de la renta de 2000 para renta del año 2020, donde en este caso pues iba a devolverle a Hacienda 622 euros, en la declaración que el gobierno de la nación plantea para el futuro, pues pasaría de que Hacienda te devuelva 622 euros a que tú pagues 678 euros. Y como así en diferentes ejemplos que sin duda pues vienen a menoscabar aquellas familias que sin duda pues están planteando pocos ingresos, se les está haciendo más daño, porque al final el gobierno de la nación, una cuestión tan importante que afecta directamente a esta cuestión del IRPF, pues va de cara a lo que menos tiene en este caso. Bueno, pues se destaca esa supresión, ¿no?, de la ayuda fiscal por tributación conjunta en el IRPF, a lo que principalmente te estás refiriendo, ¿no?, con ese ejemplo que acabas de poner, ¿no? Es una de las medidas que se incluyen dentro de ese plan de recuperación que se presentará a Bruselas, ¿no?, que se envió ya a Bruselas. Sí, no, ahí estamos viendo, lo decía el otro día el ministro Ávora, ¿no? Si la cosa ya está difícil y ahora tú realmente tienes que ayudar, en este caso, pues eso lo que el Grupo Socialista ha dicho a nivel nacional, ¿no?, de ayudar a los que no, que tienen, van a sacar a aquellos a los que más tienen, y resulta que ahora mismo, en este ejemplo, por ejemplo, de la declaración, le están sacando más dinero a los que menos tienen. Pero no solamente eso, ahí estamos viendo, como decía, como digo, el ministro Olo, con este ejemplo de los autónomos, que se quieren incrementar de 200 euros a 1.200. Si estamos viendo que en España y a nivel de andaluz y local, pues han desaparecido muchísimas empresas por la problemática, ¿no?, del COVID, que todo ha dañado la economía, y lo que habrá que ayudarle a aquellos pequeños y medianos empresarios, y también a los trabajadores, lógicamente, en facilitarle pues esta dificultad económica, ¿no? Entonces se está atacando en este caso pues con esos incrementos de impuestos, ¿no? Y porque no se entiende, lógicamente, el gobierno de la nación actual pues debería de bajar muchos este IVA del 21% como están haciendo otros países, a unas cifras inferiores. Entonces, esos 140.000 euros, lógicamente, bienvenidos sean, pero hay una lista muy importante que afecta directamente a aquellos pequeños y medianos empresarios, como los autónomos, como los trabajadores, que al final, sí, muy bien que vengan estos proyectos, pero no que se saquen el dinero a los que menos tienen. Pues uno de los planteamientos también, que como decíamos, esto puede adoptar forma en esa sesión plenaria prevista para el mes de mayo por parte del Grupo Municipal Popular. Me decías que a través de una moción por razones de urgencia, no sé si vais a darle registro de entrada próximamente, en fin, ¿cómo se va a...? Sí, estamos ultimando ciertos detalles, porque vamos, podría ampliarnos mucho más detalles de lo que es la moción, son 4 páginas, pero he querido, de alguna manera, intentar poner un ejemplo práctico de cómo afectaría pues el IRPF, porque entiendo que de cara a nuestra localidad, pues lógicamente nos afectará pues a muchos los briqueños que se pueden que declaran, hacer su declaración de Hacienda de manera conjunta. Entonces, ya es difícil, porque podemos preguntarnos a cualquier trabajador, que en este caso no hace de la declaración conjunta, hace de manera personal, y al final la gente que te debería ir en beneficio de aquellos trabajadores que cobran una cantidad, y resulta que cualquier declaración personal de cualquier, como persona, no conjunta, pues son, están saliendo rentas muy muy altas. Entonces entendemos que, y por eso trasladamos, que nos afecta de alguna manera también la declaración conjunta, y pedir al gobierno que realmente pues saque el dinero pues de alguna manera a los que más tienen, ¿no? Que sería lo normal, no a los que al final menos cobran, al final tengas que pagar una declaración de la renta, vamos, que con esas cantidades tan importantes, ¿no? Y eso hace daño, pues lógicamente, a la parte de Ubrique como trabajador, y pequeños y autónomos que están sufriendo todos los días en sus empresas, ¿no? Comercio, restaurantes, bares, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, entiendo, en las distintas comunidades, pues es apoyar para que haya más creación de empleo y mejor satisfacción de todos los ciudadanos. Entiendo. Son algunas de las cuestiones, ¿no?, que se van, como decíamos, a abordar en esa sesión plenaria a instancias del Grupo Municipal Popular. Vamos, si te parece, con más asuntos, más cuestiones. Algunas de ellas anunciadas a principios de mes, como es el caso de el anuncio de la Junta de Andalucía para realizar trabajos de mejora en el Centro Educativo Fernando Gavilán, el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, con una dotación económica de 150.000 euros. Se va a llevar a cabo una actuación de mejora que va a consistir en la sustitución del tablero de fibrocemento bajo tejas de la cubierta del edificio de este centro educativo. Unas obras que se ejecutarían, pues evidentemente, durante el periodo veraniego, cuando se procede a realizar las vacaciones escolares, ¿no? Y de este asunto, pues también querías hablar. Sí, exactamente. Hace unos meses atrás también había otra inversión de la Colegio Fernando Gavilán, donde eran aproximadamente 100.000 euros, donde se estuvo mejorando el tema de las ventanas en las lamas, que sin duda era una inversión que bienvenida sea, porque hacía falta, lógicamente. Y también pues nos alegramos que por parte de las distintas inversiones que la Junta de Andalucía en el plano de educación, pues está haciendo los diferentes colegios, pues bueno, era una demanda, porque lo estoy hablando con el director, ¿no? Esta demanda era una demanda hace ya muchísimos años, el tema de la sustitución del tablero de fibrocemento de bajo teja, y en este caso por la Junta de Andalucía, por parte de Educación, pues va a hacer una inversión de 150.000 euros, que según la información, pues lógicamente se va a realizar en la época de verano, para no molestar ahora en la fecha donde las clases pues podríamos hacer sin duda molestia. Nos alegramos que la Junta de Andalucía, pues en este caso, siga invirtiendo en este colegio, como lógicamente, pues debería también de seguir invirtiendo y mejorando otro colegio de Ubrique. Es cuestión de seguir también luchando y trabajando para que cuantas mejores inversiones vengan a Ubrique, pues mejor, sean de la Junta de Andalucía o sean de donde sean, ¿no? Que no es cuestión de que si es la Junta por la Junta, si la Junta tiene que repartir, pues reparte en todos lados, ¿no? Entonces, que reparta más dinero en Ubrique y que es lo que nosotros nos importa, de la cumbre para abajo. Pues dentro de ese capítulo de inversiones por parte de la Administración Autonómica de nuestra localidad, encontramos esta que anunciaban, ¿no? Para el centro educativo Fernando Gavilán, pero también de cara al verano se anuncian la ejecución de los trabajos de rehabilitación en el puente de la Vega Realejo, ¿no? Otra de las cuestiones también que quería destacar como inversión para nuestra localidad. Sí, no, ya la hemos hecho referencia, ¿no? Entonces nos alegramos que estuvimos hablando también con el delegado de Medio Ambiente, donde aparte de este tema del que estábamos preguntando, porque ya salimos anunciado por parte de la Junta de Andalucía esta inversión de se estaba también demandando desde hace muchísimos años, pues era también el puente de Realejo por el mal estado que está, y entonces pues nos comentó entre los meses de junio y julio ya tiene la partida presupuestaria y el dinero para iniciar los trámites correspondientes de licitación, y que inmediatamente en estos meses pues vamos a observar cómo se hace una mejora en esa zona que hacía muchísimos años que se estaba demandando. Entonces, pues, agradecernos otra inversión de casi 280.000 euros, si no mal recuerdo, y pues bueno, todas las que sean mejoras de infraestructura y mejoras de, en este caso, pues una zona donde hay muchos ubriqueños que a la hora de hacer running o andar, pues lógicamente todo lo que sea mejorar una demanda como era el puente de Realejo y otras cuestiones, pues que se sigan mejorando, nosotros encantados de la vida que vengan inversiones para Ubrique en todos en los diferentes ramos, sea en educación, sea en medio ambiente o sea en otros temas, ¿no? También tuvimos en esta conversación pues trasladándole ese trabajo que se está haciendo también a falta de ese informe, ¿no?, de la medio ambiente para el tema del plan general del PEBO de urbanismo, para que a ver si cuanto antes pues este tema también se finalice del informe de estudio que tenía que hacer la delegación de medio ambiente y quede solucionado también este tema tan importante como es el futuro del plan general de urbanismo para Ubrique. Y bueno, preguntando, interesándose por ese informe de medio ambiente en torno al PGOU, ¿cuál fue la respuesta, ya que estamos? Sí, la respuesta fue, los técnicos de medio ambiente pues tenían avanzado perfectamente ese informe de que tiene que realizar para lo que sería la aprobación por parte de medio ambiente en este tema, y posteriormente ese trabajo ya está muy avanzado. Una vez que medio ambiente de este informe, pues lógicamente se celebrará una reunión con la delegación de fomento y medio ambiente, el CETOPLU, que se llama, y ahí pues ya se finalizará el tema. Ahora mismo, ese trabajo que habían hecho los técnicos, como digo, está avanzado, pero se está solucionando un tema de una denuncia que hace Ecologistas en Acción. Entonces, la Junta de Andalucía, cuando en este tema, pues está intentando solucionar esa documentación o denuncia que entrega con la instalación para solucionar eso y inmediatamente pues buscar la solución final de la solución de la aprobación del plan general de urbanismo. Uh-huh. Esa es la situación que se nos ha trasladado. Denuncia, alegaciones, no sé exactamente en qué administrativamente cómo sería, ¿no? Lo de no tengo el detalle aquí a mano, entiendo que si cuando se presentan los distintos PGO en las distintas localidades, uh-huh, de provincia de Andalucía, pues lógicamente la administración de la Junta de Andalucía, yo eso no lo sabía, tiene la obligación de enviar diferentes informaciones a diferentes asociaciones, sea Ecologista Nación u otra. esa información la filtra para que todo el mundo revise que lo que se está presentando está dentro todo de la ley, y entiendo pues que dentro de ese proceso de documentación y de estudio, pues el Ecologista de Nación, pues lógicamente, pues tendría su posibilidad de entregar algún, lógicamente alegaciones a esa propuesta de Plan General de Urbanismo. Entonces, dentro de ese proceso que tiene, pues lógicamente ellos pues tenían la obligación, si ellos querían, pues de presentar ese detalle. Uh-huh. ¿Y a respecto de qué? No sé si se conoció ese detalle. No, tengo la documentación a mano, uh-huh, pero vale. Te lo puedo pasar a la siguiente o hacer informarme para ir a ese detalle. Venga, no lo tengo esa documentación. Sería entonces, bueno, pues también los planteamientos, ¿no? En torno a esa conversación mantenida con el delegado de Medio Ambiente sobre la situación en la que se encuentra ahora mismo, el Plan General de Ordenación Urbanística, pendiente de remitir esos informes por parte de la Delegación de Medio Ambiente, informes técnicos que están también, en revisión ante lo que haya llegado por parte de Ecologistas en Acción, ¿no? Que es lo que nos has comentado. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Tenemos un par de preguntas acumuladas. No sé si pasamos a ella alguna otra cuestión más que quieras. Pues vamos, si te parece, con ella, ¿no? Y vamos a dar también la participación a los oyentes de esta forma. Y os recuerden que tienen ahí los canales habilitados para poder realizar sus consultas, preguntar, realizar peticiones o demandas en torno pues al ámbito local. Esto es lo que han hecho, por ejemplo, un par de oyentes. Dice uno de ellos: no se podía hacer un estudio para realizar un camino desde Ubrique hacia el pantano por los márgenes del río, con sus pasarelas y caminos tipo al río del Bosque, dice esta persona, para que el tema del turismo, bueno, pues podría también promoverse con este tipo de iniciativas que se pudieran desarrollar, porque dice que es un espacio llamativo para esa clase de senderistas y bueno, pues ahí queda esa propuesta. Sí, no, es un detalle que siempre hemos demandado mucho, ¿no? Entonces, ese tema ha sido mucha, ¿no?, de las quejas de los briqueños y nosotros mismos, ¿no? Entendíamos que el tema de la zona que va también por el puente Realejo, que era como el Naranjal, una demanda que hemos hecho muchos años, ¿no?, que era que esa vía podía lógicamente invertir en esa zona del Naranjal, y que a la vez que sirviera como otra vía para ese colapso de circulación que hay en la zona de la Avenida de Corte, pues esa zona del Naranjal podían buscarse inversiones también, no solo para la zona de viandantes, sino también para vehículos, y lógicamente, bueno, hay muchos otros sitios también que lógicamente hay que seguir invirtiendo y mejorando para hacer footing, o lógicamente zonas que no sean de peligro, que vayan andando, ¿no?, por la zona que hay mucha circulación. Más preguntas. Un oyente quiere saber si se sabe algo sobre la circunvalación, sobre la variante. Pregunta sobre el proyecto de variante. Sí, el proyecto de la variante, lógicamente, lo importante y lo vital es que el PGO esté aprobado, el Plan General de Urbanismo. Es el dentro de la del Plan General de Urbanismo, lógicamente, va el detalle de la variante de Ubrique. Inicialmente, una vez que esté aprobado el Plan General de Urbanismo, pues lógicamente hay un trabajo que ya estamos haciendo. Entendemos que es un trabajo que estamos haciendo ya de hace años, y además que se comprometió el presidente, ¿no?, Juanma Moreno Bonilla, en el tema de la variante de Ubrique, y sé que la delegada del gobierno, ella personalmente con el presidente, es una cuestión que está para incluir en los presupuestos de la Junta una vez que ya se haya aprobado el PGO. Como digo, es un trabajo que está haciendo la delegada del gobierno. Aquí cerquita había dos cuestiones importantes que el presidente hizo de referencia. era la carretera Medina con Paterna, que precisamente hemos visto pues en estos días donde la Junta de Andalucía ya había sacado a licitación por 9,5 millones de euros la carretera, una demanda que era de hace muchísimos años. Y yo continuamente, y nuestros compañeros del grupo municipal, pues trasladamos continuamente a la delegada de Fomento. La delegada de Fomento siempre nos ha comentado, igual que la delegada del gobierno, Ana Mestre, es un asunto que lógicamente está haciendo ella ese trabajo directamente con el presidente para que, una vez que la carrera de la aprobación del PGOU, pues lógicamente ya la Junta no puede decir, pues no puedo hacer la variante, ¿no? Ya está primero el plan general de urbanismo, que es lo vital para la mejora de que la Junta de Andalucía ponga el dinero para la variante, como lógicamente es un trabajo que estamos haciendo también de Tubrique y que tenemos que hacer todo también, lógicamente del ayuntamiento, todo a una, para que esa inversión no sean palabras y humo como ha pasado estos 30 años y de que una vez por todas pues sea inversión, se haga una realidad. Lógicamente va a ser una realidad cuando esté la dotación económica, la licitación y se ponga la primera piedra. Más preguntas. Otro oyente dice que, yendo para La Jarana, entrando al Olivar, dice, por encima de las últimas casas, denuncia, hay un enser en un sofá tirado en medio del campo. Y bueno, aparte de lamentar el poco civismo de las personas que dejan residuos en un espacio donde no deben, pues solicita además también que lo retiren, ¿no?, de ese lugar. Sí, no, eso lógicamente nosotros estoy anotando el tema, pero vamos, lógicamente se hace una llamada. Nosotros lógicamente lo hacemos con mucho gusto, que lo vamos a hacer, a llamar directamente a Básica para que tenga la bien recoger, sopa que lógicamente hay un centro de Básica donde se puede llevar el sofá y no dejarlo y molestar a los vecinos. Entonces, hay que agradecer, bueno, que todos tengamos civismo y que todo esté en perfectas condiciones, porque lógicamente todo lo que sea imagen de limpieza y en el pueblo, bienvenido sea. Y luego otra denuncia de un oyente que quiere denunciar públicamente lo que él denomina como trapicheo en lugares de trabajo de personas con un trabajo al público. Y bueno, pues pide que actúe desde la Guardia Civil, ¿no? Que se haga algo y lo quiere denunciar públicamente. Ahí queda esa petición también. Ese ciudadano, como nosotros los ciudadanos normales y corrientes, aunque estemos representados políticamente, pues lógicamente es una cuestión, ¿no?, que seria y que lógicamente con la Guardia Civil, la Policía Local, el Ayuntamiento de Ubrique, es una responsabilidad lógicamente de todo, y que el Ayuntamiento y el equipo del gobierno, lógicamente, en un tema tan serio como es el tema de droga en Ubrique, pues desde la... no es una responsabilidad, es una responsabilidad institucional, lógicamente. La responsabilidad institucional que tenemos que trasladar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que lógicamente estos temas se miren, porque lógicamente cuando sale cualquier crío o no crío a la calle, pues es un perjuicio que a cualquiera puede tocar. Entonces, siempre Ubrique ha estado en niveles positivos en este aspecto, y hay que seguir trabajando y informando a los cuerpos de seguridad del Estado para que estas cuestiones no afecten a nuestra población o se tenga bajo control esas cuestiones. Nosotros lógicamente lo trasladamos a los cuerpos y fuerzas, pero también lo trasladamos también al Ayuntamiento de Ubrique, pues esta cuestión. Pues aquí las preguntas que de momento han ido llegando por parte de los oyentes de Radio Brique para el Cosa de Todos de este jueves, con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. ¿Qué más podemos destacar dentro de este espacio en torno al trabajo que se está llevando a cabo? Pues más cosas, por ejemplo, hacíamos referencia, bueno, esta semana estábamos hablando también con nuestra compañera María José García Pelayo, que hacía una proposición, no una proposición, sino una queja por parte del grupo parlamentario a nivel del Congreso, porque hay una cosa que nos afecta al sector de la piel. Uh-huh. Lo que nos afecta al sector de la piel es una cuestión que es las aduanas, es decir, eso también va dentro, porque claro, los 140.000 millones famosos, que bienvenidos sean, llevan mucha repercusión por delante. El gobierno de la nación incluye también una famosa tasa Google. La tasa Google afecta sin duda a empresas americanas. Pues ¿qué hacen las empresas americanas? Nos han incrementado en la aduana que nuestros artículos de piel, aquellos artículos de piel que se vendan a Estados Unidos, pues lógicamente van a tener un incremento de un 25%. ¿Cómo nos afecta? Que podamos vender menos, porque claro, ese producto al entrar esa exportación de productos de Ubrique a pasar a países, a Estados Unidos, pues lógicamente no frena, porque los clientes de Estados Unidos van a tener que pagar un 25% más. Entonces, desde el grupo parlamentario en el Congreso se ha presentado que el gobierno tenga en cuenta este trabajo que nos está afectando al sector de la piel, porque nuestros productos, aquellas exportaciones que vayan a Estados Unidos, pues lógicamente nos van a afectar. Pero, y además, también me comentaba nuestra compañera María José que, bueno, hay otras comunidades autónomas, Murcia y Alicante, que afectan al sector de la piel también, que estos aranceles suban, pues lógicamente eso puede haber un perjuicio, que nuestros artículos pues no se vendan en esa zona. Pero también, otra de las cuestiones que hablábamos de esta propuesta que hacía nuestra compañera en el Congreso, que nos afecta directamente a nosotros, a Ubrique, pues otra propuesta también es que el gobierno de la nación, porque se le hacía referencia, el Grupo Popular le hacía referencia al Grupo Socialista allí en el Congreso, de que el sector de la piel, dentro de esas ayudas que el gobierno de la nación pretende, cuando se reciba esos 140.000 millones,